Hola Metalheads, bienvenidos a un nuevo programa aquí en tu podcast preferido de rock y metal, Horns Up, episodio 139 y segundo programa dedicado al mes de junio, con muchas, pero muchas novedades. Igual que dijimos en la semana pasada que aquel estuvo pisi pisa, este, voy a decir personalmente, me ha gustado bastante como ha quedado y espero que sea acorde a vuestros oídos, va en serio, ¿eh? Este tiene para mí mucha, pero mucha calidad. Hay muchas sorpresas. Deciros que el domingo tenemos un Horns Up Icons, que son programas exclusivos, ya lo sabéis, para los patronos de Horns Up, aquellos que confían en nosotros y nos animan a seguir. Y vamos con 4 horas de programa dedicado a la banda de Rockford, Illinois, Cheap Trick. Esperamos compensaros con este programa vuestras aportaciones al programa. De verdad que sí. Gracias a todos vosotros. Recordad el domingo. Antes de empezar, me gustaría comentaros algo que me sucedió el viernes. Iba a colación a todo este movimiento de cancelaciones de bolos, de cero ventas de entradas, que el público no reacciona, y todo eso que estamos hartos de leer y escuchar por bocas de muchos. Tuve la suerte, y nunca mejor dicho, de ir a un pequeño festival con 4 bandas, que lamentablemente, digamos que por una indisposición personal, solo pude llegar hasta el principio de la tercera, ya sabéis. No vamos a dar más detalles porque no merece la pena, ¿no? Pero dejadme que os cuente. La gente de Horns Up, llegamos bien pronto para saludar y estar con los amigos que organizaban el evento, y ya las caras no eran buenas. Parecía que no había mucho movimiento y realmente así fue. Y me refiero al público en general, por supuesto, a los asistentes. Ya sabéis cómo está la cosa. Me quiero centrar en 2 grupos en concreto de los 4, entre otras cosas porque ya los había visto en anteriores ocasiones y son amigos del programa, ambos de Albacete City, la banda punk and roll Drollery y el grupo hard rock True Enemy. No quiero dejarme, por supuesto, a las siguientes bandas que actuaron, como Letargus. Un saludo a Juanjo. Siento no haber podido quedarme o aguantar, ya sabes, la edad. Y a Metal Hallow Band, también un saludo para Ferra. Pues es muy complicado, evidentemente, tocar para casi nadie. Repito, casi nadie. No seríamos más de 10. Y hablando con ellos, que estuvimos bastante rato con... Claro, estábamos nosotros, ¿no? Los músicos y prácticamente nosotros. Se lo decía muy claro a ellos. Solo queda la actitud. A quemar rueda, a subirse a las tablas y a darlo todo, hayan 10 personas o 1000. Todos sabemos que es lo típico que se suele decir, pero pocos lo hacen. Eso engrandece al grupo, es más, os hacéis de respetar, y no como otros que prefieren cancelar. Ojo, que cada cual con lo suyo hace lo que mejor considera, ¿eh? Pero señores, las reglas de hoy en día son otras. Evidentemente esto es una opinión personal, Y ya además la comenté al completo sobre esto en un speech introductorio hace semanas. Ojo los haters, que podéis tener otra opinión al respecto, por supuesto, pero en la mía, la de Juanma Fernández, estos tíos, que además estuvimos, como digo, con ellos toda la noche de juerga, tienen mis respetos, tienen el apoyo del programa y esta es la actitud. A esas otras bandas que siguen cancelando por su caché orgulloso, es posible que más adelante estos grupos, con hambre, si siguen haciendo esto, ir a riesgo total y jugársela, con el tiempo os comerán la tostada. Evidentemente, repito, esto es una opinión personal y real porque la viví el viernes. E invito nuevamente a la escena en general, medios de comunicación, promoción de eventos, managers sobre todo, y grupos a reflexionar. La actitud de Drollery y True Enemy, que es lo que pude ver, fue encomiable. Sé de buena tinta que Letargus y Hallow Metal Band también estuvieron geniales. Y eso que habían bajas, ¿no? Que yo no pude estar. La de un servidor, que ya no tiene edad y ha de acostarse pronto. ¡Ay! Felicidades, chicos, con huevos. Y dicho todo esto, comienza Horns Up. Y vamos con una banda nacional, como si no. Nueva formación desde Valencia con gente muy conocida en la escena valenciana y nacional. Gente de Ushuaia como Isra a la guitarra y José a la batería, al bajo el 13 Milla Rubén, a la otra guitarra Alex de Capitán Booster y a la voz el Jolly Joker Lazy Lane. Tenemos un primer single debut llamado Ciudad de Lobos. Vamos a ver a futuro qué tal. De momento va este Ciudad de Lobos y el grupo se llama Pólvora. Uno de los mejores discos de lo que va sin duda en su estilo, por supuesto, del año, el Venomous Anonymous, de los noruegos de Cruel Intentions, ya disponibles desde el viernes pasado. Hemos puesto una gran cantidad de singles y vamos a celebrar este segundo álbum de la banda con el tema de nombre homónimo al disco, Venomous Anonymous. Without a remedy, stir it up, I shake the cup, I'm not a man. traemos de nuevo, después de mucho tiempo, a Reaper, banda con base en Cataluña, que recientemente ha fichado por Art Records. Y han hecho de aquel fantástico álbum debut de 2021, el Rise of Chaos, una reedición de lujo, donde incluyen tres temas adicionales. Y uno de ellos es este impresionante Overcome. La verdad es que me gusta mucho Reaper, fresco y con mucha calidad. Vamos con este Overcome Reaper. Segundo sencillo propuesto por Soul Syndicate desde Suecia. Brave Now es el segundo adelanto, como digo, de su próximo trabajo, que será el tercero. Y la verdad es que aún recordamos el Last Days of Eden de 2020, que bueno fue. Pues este tema que os presentamos, repito, Brave Now, formará parte del Into the Flames, con fecha de publicación 17 de junio a través de Scarlet Records. Soul Syndicate. Nos vamos a Memphis y traemos de nuevo a Saliva, o para que nos entendamos todos, Saliva. En abril ya pusimos el primer material nuevo después de 4 años, ¿no? Ahora llega Crows, otro single disponible en todas las plataformas, donde la banda, según un comunicado, seguirá lanzando sencillos durante el año hasta que previsiblemente a final de año tengamos un nuevo largo. Así que vamos a escuchar este Crows con Saliva. Piratones, cojan el ron que llega lo nuevo de Alex Thorn con un nuevo adelanto del Seven Room of a Seven Room con fecha 24 de junio, The Battle of Kaffir River. Sailing round the seven seas, the queen's men in pursuit, they caught him off guard while he was drinking rum. Yet engaged him with their battleships and guns. While Blackbeard was not shaken, he's too sweet of grog. It's gonna take much more than that to stop this selfie dog. But it is hard, he knew that in this far land he'd go to battle one last time and make his final stand. Bye. En el programa tenemos, en mi opinión, muchas sorpresas. La primera es lo nuevo de Stratovarius. Después de 7 años tenemos nuevo material. A través de Air Music nos llega el primer adelanto llamado Survive, del que será, creo, que su 18º trabajo de estudio. Desde Finlandia, power metal de uno de los grupos más grandes, Stratovarius. Vamos a escuchar Survive. Después de escuchar a Stratovarius, vamos con Blind Guardian, que aunque he de ser sincero, que a mí este grupo nunca me ha llegado a terminar, este Blood of the Elves es el tercer adelanto de un nuevo largo llamado The Good Machine, con fecha de lanzamiento 2 de septiembre, que a mí, sinceramente, este sí que me ha gustado. Este corte, vamos a escucharlo, el Blood of the Elves de Blind Guardian. The storm. Seguimos con más sorpresas, turnos de los vikingos por excelencia a Mon Amarth. Los suecos llegan a este Honsaf con Get in the Ring, un adelanto de su duodécimo disco de estudio, The Great Heiden Army, a través de Metal Blade Records, para el 5 de agosto. Y además también tenemos el vídeo, Get in the Ring, a Mon Amarth. Y ahora turno de Halo Effect. Los ex-Inflames, encabezados por el Dark Tranquility y también ex-Inflames Michael Stan, nos traen el cuarto adelanto de su álbum debut llamado Days of the Lost. Vamos con el corte de Needles End, en mi opinión no tan bueno como los otros tres, pero igualmente válido para este Honsa. Con ganas esperamos este álbum debut previsto para el 12 de agosto, de Halo Effect. Through the eyes of time. never return. Where is the fire? Where is the spark? In this final hour. Where's the fire? Where's the spark? In the silent tower. Where's the fire? Nos vamos a la vecina Portugal y os traemos a Moonshade. Everlasting Horizon es el tema que os proponemos de esta banda de death melódico con sede en Oporto. Es el tercer adelanto del álbum As We Set The Skies Ablaze, el segundo. Prevista su publicación para el 22 de julio. Buen tema, como digo, este Everlasting Horizons, Moonshade. Blast! otra sorpresa, sorpresón, el Veiti, los suizos del folk celta death metal melódico por excelencia. Nos traen un single llamado Eidus, un primer tema después de que lanzaran en 2019 aquel formidable Athernatos. Como decía Krigel Glansman, uno de los fundadores de la banda, el Veiti ya no es una banda de metal celta, sino celtas tocando metal. Y vaya que sí. No tenemos más información sobre si este Eidus, este tema, será el preludio de un nuevo álbum. A ver, todo apunta a que sí, o ese es mi deseo, pero no sabemos nada más. Lo que sí que está claro es que va mi primera cerveza del programa para el Veiti. Eidus, qué disparate. Avengers have fallen to come now from their sleep. Vamos a la Hater Zone. Ojo que hay un montón, ¿eh? Y ya os digo que esta semana hay una calidad excelsa. Comenzamos con Betraying the Martyrs, un metalcore melódico que nos llega desde Francia, donde tenemos un EP llamado A Silver Lining a la venta el 24 de junio. Os vamos a dejar con este tema llamado Swan Song. Nos vamos a Los Ángeles y traemos de nuevo, después de mucho tiempo, a The Ghost Inside. Y lo traemos porque han publicado un vídeo del tema One Choice, que pertenece a su álbum homónimo, The Ghost Inside, de 2020. Debido al segundo aniversario de este álbum y, como dice la propia banda, la celebración de la vuelta a la normalidad tras la pandemia. Así que es una muy buena manera de volver al candelero mediático, dando a los seguidores material, un buen vídeo de este One Choice. Vamos a escuchar a The Ghost Inside. Y otra sorpresa, lo nuevo de los australianos Parkway Drive. Glitch es lo nuevo de la banda desde 2018, desde aquel formidable Reverence. No tenemos más información de si hay nuevo álbum en ciernes o qué, pero es una grata sorpresa para nosotros. Vamos con ese Glitch Parkway Drive. Después de innumerables singles de adelanto desde hace casi un año, en serio, Memphis My Fire por fin lanzan el Remade in Misery, su séptimo trabajo en estudio, además con muy buen marketing, desde luego, con una de escuchas increíbles en las plataformas musicales, estamos hablando de millones. Este sí que va a ir directo al ranking de final de año. Vamos con el último video single acompañando la publicación del álbum llamado Misery. Peterson va a reventar el programa de hoy, ¿eh? ¡Qué disparate este Temple of Lunacy de Bleed From Within! De su álbum recién estrenado, Shrine, desde el viernes pasado. Otro disco que va directo, posiblemente, a lo mejor del año en su categoría. Lo dicho, un disparate, muy slimno, por cierto. Vamos con el corte 10 del disco Temple of Lunacy, Bleed From Within. The world, for I have failed to save myself. I've been hearing whispers that would chill you to the bone, forced into the darkness that I now call my home. The only light I ever had was a bit as I burned. Now walking back to fire with the scars that I have earned. Mis tres cervezas van para los ganadores de la categoría Metalcore en aquel primer Awards Horns Up en diciembre de 2020, que fue para los británicos Beauty Tomorrow. Vamos con este sencillo llamado Life, Paradise Denied, que de verdad los cambios de ritmo a mí me flipan, pero mucho. Tres cervezas para Beauty Tomorrow. I've been hearing whispers that would chill you to the bone, forced into the darkness that I now call my home. The only light I ever had was a bit as I burned. Now walking back to fire with the scars that I have earned. Vamos a Michigan y no dejamos el metalcore del bueno, Of Virtue, formados en 2008, un cuarteto que está subiendo como la espuma, tanto que el nuevo tema de la formación está batiendo récords de streaming. Vamos a escucharla, el tema Hypocrite. What's up everybody, Tyler here from Of Virtue. Thank you so much for listening to our new track Hypocrite here on Horns Up. Motherfucker. Infernum es la última propuesta en formato EP de los valencianos Climbing Humans, publicado el viernes pasado. Cuatro temas del que se nos antoja y mucho proponeros para cerrar esta Hater Zone, el corte 3, Agony in 3. Del programa para Scott Ian en representación de Anthrax y para esos 40 años de formación de la misma. Es decir, el 18 de julio, ay, mira, mi cumple, pues el 18 de julio del año pasado, Anthrax cumplía la no desdeñable cifra de 40 años como banda. La celebración culminó con una transmisión en vivo durante más de 2 horas. Y Anthrax interpretó una extensa serie de temas y éxitos de su discografía. Hace unos días, la banda anunciaba que esa actuación completa además de imágenes inéditas y extras, se lanzará el próximo 15 de julio. Hace unos días nos mostraban la actuación del Aftershock del Spreading the Disease de 1985, esto para la Millennial Zone. Así que vamos con ello, Anthrax Aftershock. New World Murder es el nuevo EP de los alemanes Reset, que hemos estado haciéndonos eco de ello en programas anteriores. ¡Qué bueno es, de verdad! Lanzado el pasado 27 de mayo, se me antoja este Dead End Walking para disfrute de todos nosotros. Reset. El 1 de julio por fin tendremos el séptimo álbum de los de Richmond, Virginia Municipal Waste, el Electrified Brain, que también hemos estado observándolo desde hace semanas todo lo que estaban haciendo. Aquí tenéis otro adelanto formidable de este grandísimo grupo llamado igual que el álbum, Electrified Brain. He disfrutado mucho con los thrashers suecos de Fiettori, tremendos. He tenido que repasar y hemos puesto tres adelantos de este Apocalypse, publicado el viernes pasado. Así que si me lo permitís, lo vamos a celebrar, porque es de lo mejorcito del año para Honsap, con precisamente el corte que abre el disco, el tercero de la banda, el Apocalypse. To show a starless sky. El 8 de julio se lanzará el noveno disco de los alemanes Undertow, un groove, un thrash groove, más que interesante, llamado Bipolar, a tener en cuenta, Marcus Rentinbrand nos saluda y presenta este On Fire que vamos a escuchar. Aquí van las dos cervezas que me quedaban. Hello Spain, hello Horns Up, how are you doing? This is Brandy from Undertow. Check out our new single On Fire here on the podcast show. The full album Bipolar will be released on 8th of July this summer. So make sure to check it out and leave a comment on the Facebook site if you like. Enjoy the music, stay happy, healthy and heavy. Horns up, bye bye. How far can I go? What happens when I cross the line? I don't care about the pain that I create. Something's under my skin, which keeps me going on and on. I cannot look back on times of rest and peace. This path of destiny and A finales de mes, el 24 de junio, se lanzará el séptimo disco de la banda death metal sueca Entrails. Tenemos su tercer sencillo listo para que lo disfrutemos, Possessed. La escuchamos mientras esperamos el An Eternal Time of Decay, Entrails. Terminamos el programa con Massacre, de nuevo Kim Lee y compañía por aquí. Nueva canción llamada Behind the Serpent's Curse. Formará parte de un nuevo EP titulado Mitos para el 1 de julio. Además, en el tema colabora Nido, o lo que es lo mismo Anders Oden de Cadáver. Buen tema para despedirnos hasta la semana que viene. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast.